y señores, desde los mejores escenarios del mundo, presentamos a la Fuerza Juvenil del Momento. Y para mi gente cumbiambera, a deshumanizarse.